Se puede. Si quieres. Se puede. Si quieres. A la primera, pero primero trato. Tratar es papa, para papá. Yo si quiero puedo más. Y porque no tengo nada que perder, lo que yo quiera yo lo voy a hacer. Porque de quererlo nace el poder. A veces un par de cosas puedo hacer, pegarme cabezazos o empezar a comprender. Que con ella una idea puedo dar a conocer. Mi manera de ver la vida, mi mente colorida. Cuéntate a ti mismo un chiste que no sabes. Haz una canción sin saber composición. Juega ajedrez sin entender ni cómo es. Nada te lo impide, eres tú el que decide. Se puede. Si quieres. Se puede. Si quieres. Se puede. Me canso, me aburro. Cuando no me sale me funo. Me apago, no duro mucho. Se me cae el mundo y no lucho. Dando bobo botes hasta que caigo parado. Trato como un perro, me repito claro. Imposible verlo hecho si es que no lo hago. Yo hago lo que quiero, soy dueño de mi rato. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. La cabeza es un músculo minúsculo en algunos. Si este es tu caso, ejercita, dale duro. Ponle de lo bueno, eres dueño de tu sueño. Se puede. Si quieres. Se puede. Si quieres. Se puede. Si quieres.